Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Aquí estamos en las tres caras de la luna. Bueno, nos acompaña como siempre Leo en sonido, es nuestro operador de sonido, Pablo Cler en locución. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, la verdad que muy bien. ¿Y qué te parece si después seguimos charlando del tema este de los reclamos de las minorías? ¿Cómo no? Sí, ¿eh? Sí, sí, que estábamos hablando fuera de micrófono. Un tema muy interesante y que estaba muy en boca estos últimos días en todos los canales de televisión, que bueno, después lo vas a estar comentando. Sí, sí. Tiene que ver con este hecho en General Villegas, es provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde a una menor de 14 años... hay tres imputados de violación, ¿no? De abuso y violación de la menor, pero hay una serie de individuos de General Villegas, de gente que está reclamando a favor de los violadores, de los abusadores. Digamos, no está comprobado todavía el hecho, pero de esto se los acusa, ¿no? Entonces estamos tratando como de ver las distintas miradas y las distintas opiniones que nos pueden acercar un poco a elaborar un cierto punto de vista más humano y más acorde con la época. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, en Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado. Época de reclamos de todas las minorías en el mundo, y en nuestro país particularmente se está movilizando muchas organizaciones y muchas expresiones de lo que es la cultura argentina reclamando lo propio. Estamos en AM600 y nos pueden mandar mensajes y llamar, por favor. Pablo, ¿a qué números? Para participar del programa se pueden comunicar al 443-9555, que es el contestador de la radio. Nos pueden enviar un mensaje de texto al 55202, poniendo la palabra clave LU5 en espacio y todo lo que nos quieran decir. Y también nos pueden enviar un mail a nuestra casilla de correo, lastrescaras@lu5am.com.ar. Cada signo tiene un planeta que lo rige. Escorpio tiene un nuevo planeta regente, Plutón. Libra está regido por Venus y Sagitario por Júpiter, el dios del Olimpo. Estás escuchando Las Tres Caras de la Luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. ¿Qué te parece si decimos algo de las características de Agostina? Ay, me encantaría, me encantaría. Y esta parte, más que las otras, la voy a grabar y se la voy a dar a mi hermana. Bueno, es una bebita que acaba de nacer, nació el 17 de abril a la mañana, ¿sí? Mañana ya un mes, estoy sacando la cuenta. Ay, qué lindo. Un mes apenas. Vos sabés que yo, al menos cuando hago la carta natal para los niños, la hago un poquito diferente a la carta natal para los adultos, porque sobre todo en los pequeñitos es importante no tanto prestar atención hacia dónde van y esta cuestión predictiva y ahondar mucho, sino cuáles son las características que por la etapa, por la edad que tienen y por la etapa, están atravesando. Entonces, ¿a qué le tienen que prestar particularmente atención los padres, ¿no? En una bebita, en un pequeñito recién nacido, es muy importante el factor lunar. O sea, la luna, fíjate que en la carta natal, a diferencia del sol, o sea, yo acá no te voy a hablar del sol de ella, por más que sea ariano, lo importante es ver la luna, porque es el reflejo de lo que está activo fundamentalmente en un bebé ya en la etapa intrauterina. Es como la sustancia psíquica de la cual se empieza a conformar una personita en el vientre materno, y estas características tienen que ver con cómo ese pequeñito se siente protegido, seguro, contenido, alimentado, todo eso que es muy básico para un bebé, tanto dentro del vientre como en los primeros meses de vida. Y Agostina tiene la luna en Géminis. Esto significa que para ella es muy importante el sentir una cierta dinámica en su entorno que tenga que ver con la palabra, con la comunicación, con los desplazamientos. No es una bebita que pueda soportar demasiado el silencio. Hay algunos bebés que, digamos, en general todos los bebés necesitan esto de ser abrazados, ¿sí? de ser tocados, el contacto físico estar es importante. En brazos también. Sí, sí, sí. Pero en el caso de Agostina, todo su entorno afectivo tiene que considerar mucho el papel de la palabra. El silencio le puede resultar, le puede generar mucho temor a ella, ¿sí? Entonces, es muy probable que la madre de Agostina o aquella persona que se encarga, ¿no?, de cuidarla en estos primeros meses, tenga esas características de la luna en Géminis. Quizás la madre no tiene al sol en Géminis, pero sea una persona con muy proclive a la conversación, que ande moviéndose de aquí para allá, que tenga, no sé, que esté escuchando radio, televisión, o sea, leyendo. De alguna manera, el contacto y la relación de Agostina con su madre, fundamentalmente, va a tener que ver con las características geminianas, la comunicación. Ahora, en relación con la comunicación, es probable que su proceso de empezar a hablar no sea un proceso necesariamente tan rápido como otros niños, porque nació con Mercurio retrógrado. Entonces, en Tauro, que es un signo tranquilento, con esta característica de retrogradación. Entonces, sus procesos mentales y cognitivos y lo que va a ser su empezar a hablar, va a tener un tiempo diferente. Y es importante que respeten sus propios tiempos. O sea, que los padres no se inquieten o que la familia no se inquiete porque de pronto no se pone a hablar enseguida, claro. Sino el respetar mucho el que ella de a poquito vaya como encontrando lo que quiere expresar y las palabras acordes con lo que quiere expresar. Porque si no, se puede llegar a poner sumamente nerviosa y a enojarse mucho. Eso porque tiene a Mercurio en cuadratura con Marte, que es el dios de la guerra. O sea, el mensajero de los dioses, el que tiene que ver con la comunicación, que es Mercurio, está además en un aspecto de tensión con el dios de la guerra. Así que va a ser muy discutidora, muy charleta, pero lo más probable es que sus procesos sean bastante particulares también. Estamos en las tres caras de la luna, por AM600 en el EU5, Astrología por Radio, y ya volvemos. There's a little black spot in the sun today. It's the same old thing as yesterday. A black-eyed cow in a high treetop. There's a flagpole rack and a wind one star. I have stood here before inside the pouring rain. Is the one turn of circles running on my brain. I guess someone was hoping that you land this rain, but it's my destiny to be the king of rain. There's a little black spot in the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat cow in a high treetop. There's a flagpole rat and the wind one star. I have stood here before inside the pouring rain. Is the one turn of circles running on my brain. I guess I'm almost hoping that you will this dream, but it's my destiny to be the king of pain. There's a fossil that dropped in the high cliff wall. There's a dead soul frozen in a waterfall. There's a blue white beach by a springtime gate. There's a butterfly trapped in the spider's web. I have stood up before inside the pouring rain. Is the one turn of circles running on my brain. I guess someone was hoping that you live this way. By the spider's duty to be the king of pain. There's a king on top with his eyes turned out. The sublime man looking for a shadow of death. noches. Este es para el programa que tiene Navarro, que acaba de comenzar. Mi nombre es Oscar Fabre, de Centenario. Yo cumplo años el 23 de mayo, el próximo domingo. Según mi vieja, nací 12 menos cuarto de la noche. Pero quisiera que Cristina me dé, por favor, un teléfono, si me lo puede pasar, para comunicarme con ella en forma privada, conversar con ella, y que me tire la carta, por cosas que me interesan. Que me diga dónde puedo ubicarla. Muchas gracias, ¿eh? Hola, sí, soy Blanca, nací el 26 de enero de 1957 a las 17 horas, gracias. Yo quisiera saber qué va a pasar con el 2012, habla Alicia de Centenario, y quisiera saber qué el signo Tauro, qué va a pasar. Soy nacida el 65, el 17 de mayo. Oscar, buenas noches. Y sí, nosotros, yo en principio recibí su llamado en mi teléfono particular. Lo que pasa es que lo estuve llamando a un teléfono fijo y no lo pude ubicar. Se lo vamos a volver a repetir, ¿sí? 448-6770. 448-6770. En este teléfono me pueden ubicar por si quieren hacerse cartas natales, ¿sí? Yo la primera consulta que doy, no estoy haciendo tiradas de tarot como primera consulta, sino que estoy haciendo cartas natales. De la misma manera, si alguien quiere hacerse un estudio anual, si una revolución solar, me pueden llamar a ese número. Pero Oscar, yo recibí su mensaje, lo que pasa es que se ve que no nos hemos comunicado. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Bueno, hoy decíamos de conversar un poco el tema este de lo que está ocurriendo en General Villegas, ¿no? De esta jovencita, de esta menor de 14 años que hace una denuncia de violación contra tres varones mayores de edad, ¿no? Y es un tema, me parece bastante interesante para conversar, porque opino que de lo que se está tratando... Esto de la famosa T cuadrada a nivel planetario, esta crisis a nivel mundial, crisis de valores, crisis con respecto al uso del poder o mal uso y abuso del poder, etcétera, etcétera, que venimos conversando, ¿no? El surgir de las minorías. Podemos optar por... digamos, por pensar que existe... una única verdad a la cual algunos iluminados tenemos acceso y que los demás están equivocados y por consiguiente matarnos entre unos y otros para defender esa verdad, o podemos optar por abrirnos, por escuchar, por entender el por qué cada uno opina como opina y tratar de ir como construyendo una mirada nueva a nivel humanidad, pero esa mirada nueva tiene que contemplar nuestra sombra como sociedad, como sociedades, nuestra sombra personal y nuestra sombra colectiva. Cuando yo hago tanto hincapié en el tema de la sombra personal y la sombra colectiva, es justamente porque puede llegar a ser desmanes tan impresionantes como fue el nazismo, como fue la dictadura militar en nuestro país, la desaparición y tortura de personas, la apropiación de niños, el de pronto violar una persona y considerar que, bueno, el otro me miró mal, entonces tengo derecho a matarlo, a violarlo, a castigarlo, ¿no? O sea, esto de las nuevas leyes, porque de lo que se está tratando es de abrirnos a una nueva visión pero al mismo tiempo, o sea, abrirnos a una nueva visión tiene que ver con Urano y Júpiter ingresando ya ahora, a fines de mayo, faltan pocos días, en el signo de Aries. Pero enfrente está Saturno en Libra, y Saturno tiene que ver con los límites, y Libra tiene que ver con considerar al otro, tiene que ver también con las leyes, con la justicia. Entonces, Júpiter también tiene que ver con la justicia y con las leyes. Entonces, creo yo que esto nos tiene que dar pie para relacionarnos de otra forma, ¿no? Y hay un llamado de Mabel, parece que Mabel es una oyente asidua, así que le agradecemos profundamente sus llamados y sus preguntas. Mabel nos manda un mensaje donde pregunta si esta niña de General Villegas, si sabemos si tiene Venus en Escorpio. Yo no tengo los datos de nacimiento de la menor, ¿no? Pero es muy interesante esto de Venus en Escorpio. Viste, Pablo, que estábamos hablando de Agostina y decíamos sí. Que los bebés vemos un poco a través de la ubicación de su luna cuáles son sus necesidades básicas. Si sus necesidades básicas pasan por el contacto físico, por la alimentación, por, bueno, que en el caso de Agostina pasaba mucho por escuchar, por el sonido, por la comunicación con la madre, etcétera. Venus es el reflejo, así como la luna, ambas son funciones que hablan de las relaciones afectivas. Pero mientras la luna nos habla de la afectividad que está más ligada a lo doméstico, a la familia, a la función de la madre, ya estemos hablando de un hombre o una mujer, no importa, ¿no? Esta función materna de nutrir al otro, de cuidarlo, ¿no? Que lo tienen tanto hombres como mujeres. En cambio, Venus nos habla de lo femenino, pero es lo femenino erótico, es la mujer amante y tiene mucho que ver con la sexualidad femenina. Venus está relacionada además, o se empieza a activar fuertemente, en lo que llamamos la etapa edípica. Y la Venus en Escorpio nos hablaría, que no es el caso de esta niña de 14 años, o sea, pero lo que quiero aclarar es esto, ¿no? Que una persona con Venus en Escorpio, muy probablemente a partir de los 2 años y medio, 3 años de vida, empezó como a desplegar todas sus herramientas de seducción con una alta, con un alto erotismo, con un alto nivel erótico. Entonces, muy probablemente sea un niño o una niña que cuando comienza su etapa edípica se masturbe o se sienta como muy impelida a vincularse desde lo erótico con el otro, ¿no? Y si nos encontramos ante un adulto sano, desde el punto de vista psicológico, ante padres que no le temen a la sexualidad ni a la sexualidad de su niño, lo más probable es que este niño o esta niña atraviese muy saludablemente su etapa edípica y descubra qué es lo que le produce placer, qué es lo que le produce displacer, cuáles son sus cualidades para atraer, porque la Venus escorpiana va a ser, nos va a hablar de determinadas características en ese individuo donde lo que le atrae y lo que valora es la intensidad, es la entrega emocional, la intensidad, pero además la sexualidad que deviene de la entrega emocional. Es una persona con un, podríamos decir, con un alto nivel de erotismo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, por un lado, ¿por qué Mabel, a Mabel se le ocurrió preguntar si esta niña tendría Venus en Escorpio? Digo, ¿con qué asociamos a una Venus escorpiana, no? ¿Con qué asociamos a una niña de 14 años que de pronto tiene un alto erotismo y se lo permite vivir, se lo permite expresar? ¿Por qué de pronto podemos criticar a una mujer de 14 años, pero menor, o sea, menor de edad, con un alto erotismo, y hasta la podemos acusar de puta, En cambio, a un varón de 14 años nunca se nos ocurriría, ¿no? ¿Por qué la sexualidad está el disfrute? Porque yo creo que más que la sexualidad, lo que se penaliza en nuestra cultura machista, en nuestra cultura... Es lo que te iba a decir, lo que hablábamos fuera del micrófono, que es una sociedad muy machista. Uh-huh. O sea, se ven muy distintos lo que es el hombre y la mujer. El hombre que está con muchas mujeres es un ganador, es un galán. La mujer que está con muchos hombres es una atorranta llamado vulgarmente. Sí. Eso por una sociedad machista, lo que hablábamos fuera, uh-huh, fuera del micrófono, uh-huh, también. Y en la actualidad con los jóvenes existe este mismo concepto entre los jóvenes con respecto a esta diferencia entre mujeres y varones. Yo por ahí lo que noto que sigue existiendo el tema de el apuntar con el dedo o por ahí los comentarios, pero lo que sí noto que está cambiando también es en la mujer cómo lo está disfrutando también. Ajá. Se está permitiendo más disfrutarlo, las chicas jóvenes, uh-huh, por supuesto que también lo que noto que a medida que pasa el tiempo las generaciones vienen distintas y como que se van desarrollando antes. Uh-huh. Entonces hoy como que las chicas se permiten disfrutar un poco más. De la sexualidad. De la sexualidad, uh-huh, de qué sé yo, encarar a un chico en el boliche, uh-huh, hablándolo a lo criollo, que ya no está más eso que era el hombre el que tenía que... Hoy las mujeres están casi igual que los chicos de la misma edad, uh-huh, y las mujeres se permiten disfrutar lo que seguimos igual, mirá que ella... Pero las chicas como que no le dan mucha bolilla. Ajá. A eso. O sea, al varón le sigue en cierta forma costando admitir, o sea, no discriminar, porque en realidad de lo que estamos hablando es discriminación, ¿no? O sea, como algunos tienen derecho... Pero no solo los hombres, no solo los hombres, las mismas mujeres por ahí critican a otras mujeres, sí, también. Y fíjate lo que está pasando en General Villegas, o sea, en esa gente que sale con el cartel para decir todo el pueblo sabe la verdad acerca de esa niña, claro. ¿Cuál es el trasfondo? O sea, esa niña de 14 años es una atorranta, como decís vos, para no usar un término tan va. Por ahí es igual de duro, ¿no? Decir puta o atorranta es un desmerecer, ¿no? Y son términos prejuiciosos con respecto a una mujer que disfruta de su sexo, ¿no? Y digo yo, ¿qué gran diferencia hay entre disfrutar de la sexualidad y ser abusada o ser violada, ¿no? O sea, una mujer que sabe disfrutar de su sexualidad o tiene una alta sexualidad, ¿merece ser abusada y violada? Creo yo que es un gran interrogante para la época, ¿no? Sobre todo en relación con lo que es la historia de la humanidad, que de esto también vamos a hablar en el programa, porque, bueno, hay como una mirada diferente con respecto a cómo ha ido evolucionando la humanidad, ¿no? Si lo primero que existió fue el hombre de las cavernas que le encajaba un palazo a la mujer y la raptaba, o en realidad la historia es otra. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio, y enseguida volvemos. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Quiero el que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno, ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Cartas natales, revoluciones solares, cursos de astrología y tarot con enfoque psicológico, dictado por Cristina Navarro. Para más información, comunícate al 448-6770. 448-6770. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Estábamos hablando de Venus en Escorpio, entre otras cosas, ¿no? Y relacionado con la violación, va, esta investigación que están haciendo por violación de 13 varones adultos a una joven de 14 años en General Villegas. Y Mabel nos había preguntado si esta niña, si sabíamos si tenía Venus en Escorpio. Y lo que ocurre muchas veces es que cuando una persona tiene a Venus en Escorpio, pero esa Venus de pronto está frenada, sobre todo por Saturno, ¿no? Saturno, relacionado con Venus, le pone como límites, le pone miedo a ser rechazada en toda esta intensidad. O sea, si una persona tiene Venus en Escorpio, pero con lo que nosotros llamamos buenos aspectos o aspectos fluidos, lo más probable es que pueda valorar y disfrutar plenamente de su sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Porque Venus en Escorpio va más allá, ¿eh? Pero si esa Venus en Escorpio, que nos habla de una gran intensidad a nivel deseo, a nivel entrega, a nivel sexualidad, está aspectada por Saturno, por ejemplo, lo que hace es que la persona sienta como miedo a mostrarse, miedo a expresarse, y lo más probable es que toda esa intensidad la oculte o la niegue, y además hay un correlato con la historia de ese individuo. Lo más probable es que haya sido reprimida su sexualidad. O sea, cuando yo, viste, Pablo, que te decía, Venus tiene que ver con la etapa edípica. Sí. Si en la carta natal tenemos la presencia de una Venus obturada por Saturno, cuando este niño empieza a desplegar sus artes de seducción, lo más probable es que haya habido una figura de autoridad, porque Saturno tiene que ver con las figuras de autoridad, que haya frenado, que lo reprime, sí, un poco. Sí, Entonces, esto lo que genera es culpa, vergüenza por lo que siento. Pudor también. Sí, exacto. Sí, sí. Veníamos conversando con Pablo también, fuera de micrófono, antes de empezar el programa, con el tema este de General Villegas, acerca de lo que es la historia, ¿no? El patriarcado como filosofía o manera cultural de estructurar una sociedad, ¿no? Y relacionado con este tema de la diferencia que hay entre cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer para la sociedad patriarcal. Vos me habías comentado, Pablo, que habías leído un texto donde justamente trataba como de explicar el autor por qué de pronto vemos a una mujer de tal manera y no al hombre, ¿no? Exactamente. Un libro en el que habla, más que nada es un libro hecho por un hombre, de las artes de seducción hacia la mujer. Y que habla casualmente de cómo piensa la mujer y da una especie de explicaciones. Y lo que te comentaba es que lo da todo un recuento de antropológicamente cómo viene desde los tiempos desde la prehistoria, cómo la mujer elegía entre el hombre de las cavernas, elegía al hombre más fuerte, al hombre que cazara y que le trajera comida. Entonces como que la mujer busca eso en el hombre para saber con quién se va a quedar, con el hombre más fuerte, digamos. O sea, selección de las especies. Exactamente, ajá, la selección de las especies. Es por eso que por ahí la mujer también habla de la mujer reproductiva, que es la que va a traer un nuevo ser al mundo. Por eso la mujer se toma más tiempo en elegir con la pareja que quiere estar o reproducir. Que a los tiempos de hoy lo asocia que por qué las mujeres las llaman, a veces las llaman histéricas, o por qué les cuesta más entablar una relación con un varón, con un hombre. Uh-huh. Y el hombre no, el hombre como que sale a la cacería directamente a ver qué puede llegar a conseguir. Es por eso que también se la ve a la mujer como algo más, no sé si sagrado, pero es como que la que va a traer a un nuevo ser al mundo. Es por eso que hoy en día se la asocia a una mujer que está con muchos hombres, como le decías vos, con una mujer rápida, ligera. Uh-huh. Y no así el caso del hombre, al contrario, como que al hombre se lo ve como ¿cómo lo puedo decir? Qué galán, como lo decía. Uh-huh. hace un rato. Eso es lo que yo había leído en un libro, pero vos me dijiste que hay otra historia, otra sí, mirada con sí, respecto a... Sí, de hecho, estoy recordando una frase, ¿no? Que es, la historia la escriben los triunfadores o los que ganaron, ¿no? O sea, el que termina agarrando la manija es el que escribe la historia y nos pinta cómo son los otros, ¿no? Cómo son los perdedores. De hecho, ahora que estamos en el bicentenario, esto mismo lo podemos ver en relación con las culturas aborígenes. Acá los que ganaron fueron los que vinieron a colonizar América Argentina. O sea, si solo nos queremos circunscribir a nuestro país, podemos decir los colonizadores de Argentina son los que escribieron la historia. Entonces, los indios eran sanguinarios, no servían para nada, no se querían civilizar, etcétera. Todo lo que hayan dicho, que además no lo desconozco a fondo, pero está lleno como de insultos, ¿no? Ahora, con el correr de los años, la misma gente o los mismos herederos de esos colonizadores, algunos o unos cuantos, gracias a Dios, nos empezamos a preguntar si en realidad los pueblos aborígenes eran de esta forma que nos habían contado o no. Entonces empieza a surgir a lo largo de la historia de la humanidad otras miradas, otros puntos de vista, ¿no? Otros pensamientos, otras escuelas filosóficas que van como cuestionando todas estas supuestas verdades. Así como hay un mirar diferente, de hecho, estamos en una etapa a nivel, tanto por los bicentenarios que están festejando muchos países de América del Sur, como la situación planetaria, como la crisis a nivel económica, viene de la mano de un profundo cuestionamiento de esa infraestructura económica que, en función de garantizarla, se fue como construyendo una cierta cultura, un cierto concepto acerca de qué es cierto y qué es mentira. Por eso las ciencias, ¿no? Las ciencias que, si bien el llamado iluminismo, ¿no? Que es un poco como la filosofía en la cual se abrazaron la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, sobre las cuales nos montamos también los países de América del Sur cuando nos fuimos independizando. Estas ideas liberales, pero que no tienen nada que ver con el liberalismo económico. Es el liberalismo que tenía que ver con tirar abajo las monarquías. Entonces comienza a desarrollarse un punto de vista y un pensamiento diferente que permite liberarnos de muchas ataduras, de muchas cadenas. De hecho, fíjate que el planeta que se descubre, que de pronto desde lo astronómico se puede descubrir y visualizar en 1781, es Urano, y se corresponde a los valores de la Revolución Francesa, que tiene que ver con libertad, fraternidad y solidaridad. Y hoy es una de las banderas que están surgiendo fuertemente en esta crisis del 2010, como para introducir nuevas miradas. Entonces, si yo también me permito el hurgar, el estudiar, el buscar la historia de la humanidad desde una mirada que no sea ni una mirada concebida desde el hombre en cuanto concepto patriarcal, ¿sí? Porque no sé si habrás escuchado que en general una de las críticas que hacemos las mujeres que reivindicamos el ser femenino, no hablo de feminismo, sino el ser femenino tanto en el hombre como la mujer, es que la mayoría de los ginecólogos son varones. La mayoría de los que escriben y hablan sobre cómo somos las mujeres, cómo sentimos, ¿sí?, cómo es nuestra sexualidad, etcétera, han sido hombres. Hombres, claro. Una terrible barbaridad. Es un despropósito. Yo te puedo contar una historia muy diferente. Te puedo contar una historia en la cual las mujeres, hace 13.000 años atrás, las mujeres eran las grandes conocedoras de los placeres de la vida y de los placeres implicados en la sexualidad, pero una sexualidad que va mucho más allá de lo genital, una sexualidad que tiene que ver con el despertar de la conciencia. Estoy hablando del tantrismo, pero no el tantrismo que sale en la televisión mostrando las poses y todo muy banalizado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la mujer como el canal a través del cual el hombre descubre esas experiencias cumbre, o sea, el orgasmo, pero que el orgasmo que va mucho más allá de lo genital, es un orgasmo de conciencia. Fíjate la gran diferencia que hay entre conceptualizar a una joven de 14 años como una torranta, entender que la historia de la sexualidad femenina es una historia vinculada con la sabiduría, con la apertura de conciencia, y que eso es lo que tenemos que rescatar, no como era antes, porque evidentemente si la dinámica de la humanidad trae traspiés y trae derrotas, es para que aprendamos y podamos como integrar los opuestos un poco más. Entonces, yo creo que lo que hay que rescatar es justamente esa figura de lo femenino, esa figura de la sexualidad, que no tiene nada que ver ni con el abuso ni con la violación. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas transparentes en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más más infierno en su interior. No quepo en su boca, me tratas de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar. Una paloma la enveneno de mi bien. Oh, oh, oh. La mato y aparece una mayor. Más infierno en su interior. Está al fin de engulle, mientras por su estómago paseo, voy pensando en que vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Mi nombre es Nelly, mi fecha de nacimiento es 7-7 del 54, mi hora de nacimiento creo que son las 15 horas, por lo que me dice mi mamá, y bueno, me gustaría saber algo sobre mi vida, sobre mi vida. Gracias. Sí, cortita, Cristina, nuevamente Oscar de Centenario, estoy escuchando la opinión de ustedes, lo que pasa es que pasa todo el tema por la familia, por los padres, no hay educación, no hay educación, pero en la casa, pasa todo por ahí y un poco más también por el tema de que el concepto de cada uno. Es un tema largo. Un beso, chao, chao. Opiniones de la gente que participa a través del 443-9555, como decía Oscar, que tiene mucho que ver con la familia, con la educación, con respecto a este tema que estábamos hablando de esta chica de General Villegas. Lo que pasa es que, digamos, la familia tiene una función en relación con sus integrantes, pero las leyes tienen que ver con orquestar y garantizar el funcionamiento de una sociedad. Entonces, de pronto puede ser que esta niña de 14 años haya querido tener relaciones sexuales con estos tres hombres, ¿sí? Pero la ley está para algo, está para garantizar que justamente si esta niña de 14 años, que esto no lo sabemos, o sea, uno puede por prejuicio decir es inocente o es culpable, pero por prejuicio, porque para eso está la ley, para realmente investigar cómo fueron las cosas. Entonces, en principio, yo no puedo defender a tres hombres mayores que tuvieron sexo con una niña de 14 años. Si eso está prohibido por la ley, no hay tutía, está prohibido por la ley. Otra cosa es que digamos hasta dónde está bien o está mal que una niña de 14 años tenga relaciones sexuales con tres hombres. Pero ese es otro tema. Eso es otro tema. A esto es donde yo quiero llegar. Una cuestión son los valores culturales, morales, que eso depende también de cada familia, de cada individuo, de cada cultura y de cada sociedad. Pero otra cosa son las leyes. De la misma forma, yo no podría estar a favor de que asesinen a una niña de 14 años porque quiso robar algo. No puedo estar de acuerdo con que la asesinen desde el punto de vista legal. Yo puedo analizar por qué una niña de 14 años se ve en la necesidad o tiene la compulsión de robar. Puede ser por infinidad de motivos, desde lo social, desde lo económico, desde lo que es la falta de otras opciones, hasta decir es ladrona o tiene un problema de enfermedad y de compulsión en la cuestión de robar. Pero lo que no puedo es defender a esos hombres que cometen abuso de una menor, o que tienen tres varones relaciones con una menor. A eso me refiero con la necesidad de separar las cosas, ¿no? Y de seguir como conversando estos temas, ¿no? Porque las legislaciones también se tienen que ir como adaptando a lo que es la evolución de la humanidad. En la antigüedad era muy común que los padres le pegaran a los hijos, y hoy eso se entiende que es abuso de poder. Y sabemos hasta dónde puede llevar la violencia familiar. Entonces, es importante que se abran a discusión estos temas, ¿no? Y tratando de que sea con la menor cantidad de prejuicios posible. Seguro, sí. Todo esto viene a cuento que estábamos, bueno, en la nota que estábamos leyendo del diario, por eso tratamos este tema, era de la marcha esta que realizó el pueblo en protesta del dictamen de la justicia de meter preso a estos tres muchachos, y que el pueblo salió en defensa de ellos tres diciendo no, pero si ella consintió o si ella estuvo de acuerdo, no fue violación, que eso era un poco lo que estábamos discutiendo, sí, también. Sí, y de pronto, bueno, la diferencia que hay entre abuso y violación, y ¿no? Violación. Porque violación se está hablando de una relación sexual sin consentimiento, y abuso es usar del poder o de la figura de autoridad de que uno tiene también sobre un menor o alguien que no sea menor pero que no esté consintiendo solo por miedo o por limitaciones propias, ¿no? Que sería hasta el caso de tantas niñas que han sido violadas y quedan embarazadas, y bueno, y toda esta polémica que hay con respecto a si es legal o no hacerle el aborto, ¿no? Va, sí. Que de hecho sí, o sea, no hay una figura legal que prohíba el aborto en esos casos, en realidad están. Bueno, nos ha quedado mucha gente sin poder darle una respuesta a los llamados en relación con su hora y fecha de nacimiento. Yo al menos les prometo una cosa, que voy a hacer los deberes para el próximo domingo, voy a tomar nota, que de hecho ya lo hemos hecho. Eso es lo que íbamos a decir, que se queden tranquilos. Me estoy pareciendo a alguien que no me gustaría parecerme con los hechos de los hechos. Con los hechos de los hechos. Gracias, Pablo, por... No, que eso quería decir, que se queden tranquilos, que por ejemplo como Miriam, también que se comunicó al 55-202, nos da su fecha de nacimiento y la hora. Que se queden tranquilos, que los estamos anotando a todos y Cristina los va a ir haciendo. Para el próximo domingo les pido que vuelvan a llamar, yo igual voy a ir como limpiando a quienes les contestamos y a quienes no, ¿sí? Y bueno, muchísimas gracias, nos veremos, Pablo, el próximo domingo. Se pasó volando, el domingo de... No podemos ponernos a domingo discutir. Domingo se pasa cada vez más rápido el programa. Vamos a tener que hacer algo. Sí, vamos a tener que hacer algo. La luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los